Bueno, no, decíamos que, bueno, teníamos algunas cositas para charlar de ayer, precisamente, con lo cual vamos a tratar de arrancar por eso, aunque después terminemos hablando algunas cosas de los titulares que diste hoy. A ver. ¿Por qué? Porque la discusión y las tapas del día martes tenían que ver mucho con el tema de la coparticipación. Y esa discusión que se empezó a dar con respecto a que Macri habría vuelto atrás ese decreto de Cristina, ¿te acordás? Que le devolvía a las provincias ese 15%, sí. Que nosotros en algún momento acá lo explicamos, ¿qué era? Allá cuando la Argentina estaba en emergencia, vía una ley, se le saca primero a las provincias un 15% para ir a esos fondos al ANSES y de esa forma paliar la crisis económica del ente público de en aquel momento. Sí. Bueno, hubo una provincia que fue encabezada por Córdoba, nosotros también explicamos el juicio de Córdoba. Córdoba le gana el juicio a la Nación diciendo que en el último año eso ya no, la ley se había caído y que no alcanzaba con el solo hecho que esté en el presupuesto. Luego, en muchas apelaciones, el año pasado Córdoba le gana. Atrás de Córdoba vinieron dos provincias más. Con lo cual, la Nación, a esas provincias que habían hecho juicio, le tenían que devolver esos fondos. La realidad es que Cristina, sobre el fin del mandato, saca un decreto por el cual recuperan las provincias ese 15%. Ahora, ¿qué es lo que pasó ahora? Lo que pasó ahora guarda que en algunos medios salió que Macri había anulado ese decreto. La realidad es que no. Lo que pasa es otra cosa. Sí es cierto que Macri le devuelve 15 puntos de coparticipación nacional a la capital federal. ¿Por qué? Porque le pasó la policía federal al ámbito de la capital federal. Sí. Entonces, por ley, mejor dicho, por constitución, cuando la nación le traspasa a otro estado, ya sea provincial o municipal, le traspasa alguna de sus funciones con su gente, le tiene que traspasar también los fondos. Claro. Da la casualidad que ambas cosas son del 15%. Bien. ¿Sí? Bien. De ahí que algunos gobernadores ya están pataleando. Porque indudablemente, al traspasarles ese 15% nuevamente de coparticipación a capital, el resto de la provincia recibe el menos. Claro. El primero que pataleó fue el gobernador de la provincia de La Pampa. Ajá. Con lo cual, yo me imagino que algún que otro tironeo entre los gobernadores y el presidente cuando vuelva de las reuniones seguramente va a haber. Bien. Eso para explicar lo que fueron las tapas de la mayoría de los diarios del día martes. Era lógico que pataleen. Es totalmente lógico. Totalmente lógico. A ver, no me quiero tratar de... Las palabras justas fueron, me hablan mucho de... termina una reunión con Frigerio, ¿sí? Dice, sale el gobernador, le pone el micrófono, dicen que la reunión había sido muy buena, y cuando le preguntan por este tema, lo único que dice es, se habla de un gobierno muy federalista, pero son recontra unitarios. Sí. Entonces, sí, leí las declaraciones. Como sí. Para que quede claro. Y el fondo de las cuestiones es esto que nosotros acabamos de explicar ahora. Bien. Vamos a viajar a Davos. Vayamos a Davos, que hace frío, ¿sí? ¿Qué es Davos? Davos vendría a ser un foro donde se juntan la mayoría de los países del mundo y donde se juntan la mayoría de los empresarios, de los CEOs de las empresas del mundo. Pero atención, también está Paul Singer ahí, ¿eh? Para que quede claro. Y está como invitado. Sí. Y da charlas y tiene reuniones. ¿Quién es Paul Singer? El que maneja, vamos a ponerle ese nombre, a los fondos buitre. Entonces, ajá. Quede claro que ese muchacho también está allá. Bien. ¿Sí? Y que va a dar charlas, ¿eh? O sea, no va a tomarse unos mates, ¿eh? Bien. ¿Eh? Bueno, la reunión, la verdad es esta. El New York Times sacó donde decía que Macri era una de las, vamos a llamarlo así, entrecomillado, por favor, de las tres vedettes que andaban en Davos, ¿sí? O de las tres figuras más importantes de este momento en Davos. ¿Por qué? Y por una cuestión muy simple. La última vez que Argentina fue a Davos fue con la presidencia de Duhalde. Así que saquen la cuenta hace cuántos años que Argentina no va a Davos. A su vez, en el medio tuvimos un gobierno totalmente opuesto a este. Un gobierno que, alineado con otros, primero dejan de ir a Davos y luego termina su posicionamiento económico mundial en ese famoso discurso del coronel Chávez, perdón, el comandante Chávez, sí, que dijo alca, alca, al carajo. Exactamente, entonces, Mar del Plata, yo estaba en Mar del Plata. Sí. Ese fue el final del principio de no ir a Davos. Exacto. Con lo cual, Argentina hoy lo están mirando como diciendo, uy, es algo nuevo, uy, volvieron, uy, no sé si me entendés. Sí, ¿sí? Sí, una figurita nueva. En esa figurita nueva, vamos a explicar algunas cosas. Hay muchísimas, además, sí están, especialmente el día de hoy, Macri va a tener reuniones que no duran más de media hora. ¿Sí? En general, las reuniones con los empresarios tienen esa duración, media hora, y las reuniones con otro país, sea cual sea el cargo del que esté enfrente, duran 15 minutos. Hoy va a tener un montón de reuniones donde sí, la idea es, como explicó Prat Gay, es tratar de convencer a los inversores que vengan a la Argentina. Vos recién dabas la noticia, el titular, de que Coca-Cola habría prometido que va a hacer inversiones en la Argentina. Sí, fuerte inversión. Fuerte inversión. Bueno, yo creo que, a ver, volvemos a la misma. ¿Quiénes son los que invierten? Las grandes empresas. El capitalismo, vamos a llamarlo así. Y repito algo que una vez lo dijimos acá. El capitalismo no tiene bandera, muchachos. Claro. No es ni amarillo, ni naranja, ni celeste y blanco. El capitalismo, la bandera que tiene es la del signo dólares. O signo peso, ponele la moneda que vos quieras. No tiene bandera ni frontera. Ni frontera. Con lo cual, va a venir a la Argentina, sí y solo sí, Argentina pase a hacer negocio. Exactamente. Y a su vez, obviamente, que le dejen sacar las utilidades hacia afuera. Primer tema. Segundo tema. No creo que Macri venga ya con la valija. Que te digan hoy que van a hacer inversiones, eso es un proceso. Sí es probable que Coca-Cola haga estas inversiones que prometió. Es muy probable que de todas las reuniones que Macri tenga, seguramente en el sector tecnología, y me refiero más que nada al sector telefónico, ¿sí? Le prometan inversiones y vengan a hacerlas. Digamos que hace años que no se invierte nada, con solo darte cuenta que los celulares andan cuando quieren, te das cuenta que a ese sector le está faltando inversiones. Lo que no creo que traiga para nada, pero para nada, es inversión en el sector petrolero. Porque con un petróleo a $27 no le conviene a nadie invertir. Exacto. O sea, olvídate de Vaca Muerta. Hasta que el petróleo no levante, si nuevamente el sector petrolero, que es un fuerte inversor, difícilmente haga algo. Con lo cual, bueno, esperamos las reuniones. Ah, perdóname, hoy una de las reuniones de hoy es con el vicepresidente de Estados Unidos. En uno de los titulares de los diarios, vos decías que en esa reunión con el vicepresidente de Estados Unidos, el gobierno argentino iba a pedir ayuda en la pelea contra los fondos buitre. Bueno, yo te digo que dudo muchísimo, que le pida, inclusive que pida eso. Y si lo llega a pedir, dudo mucho que le den bola. ¿Por qué? No nos olvidemos que ya una vez Obama habló públicamente en el momento que fue previo a que la Corte Suprema dijera algo. Y habló en favor de los argentinos, en favor de la Argentina, mejor dicho. Y la corte de su propio país le salió con lo contrario. Entonces yo dudo que Argentina le pida que Obama y el gobierno de Estados Unidos presionen a los fondos buitres para un arreglo. Lo que sí estoy prácticamente convencido, estoy seguro, que lo que la Argentina le va a pedir es una ayudita cuando Argentina salga nuevamente al mercado internacional de crédito. Dicho sea de paso, seguimos con esto. ¿Por qué? Porque vos también lo leíste en los titulares, Jorge. Prat Gay, ¿qué dijo? Que vamos a aceptar nuevamente los controles del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es esto? ¿De qué estamos hablando? Del artículo cuarto, ¿sí? De la Carta de Funcionamiento del Fondo Monetario Internacional, de los cuales Argentina es uno de los miembros, que dice que para solicitar un crédito internacional vos tenés que tener las cuentas, vamos a llamarlo así, auditadas por el Fondo Monetario. Si vos no tenés las cuentas auditadas por el Fondo Monetario, algunos directamente no te prestan plata, y lo que te prestan plata te levantan muchísimo la tasa de interés. De ahí que Argentina, después de mucho tiempo, aceptaría volver a que el Fondo Monetario revise sus cuentas y haga un informe. Eso es lo que está pasando en el medio de todo esto. Seguimos teniendo aumentos de precios, Jorge, en todos lados. Los autos cero kilómetro han aumentado en promedio en estos días un 30%, porque nos hagamos una idea. Uh-huh. Entonces, no solamente aumenta la carne, no solamente aumenta la leche, aumenta todo en la República Argentina. Esperemos que febrero sea un mes donde los precios se empiecen a controlar un poquito, porque si no, esto se va a desbandar un poco. Bien. ¿Cómo bien. Andamos? Bien, bien, estamos bien. Vos sabés que no me acuerdo ningún otro de los titulares, así que vamos con algo de que teníamos por acá escrito. Bueno, cuando la máquina me dé un poquito de bolilla, yo le repaso los titulares si quiere. De Davos ya habló, de Macri ya habló, de Coca-Cola ya habló. ¿Qué más? Del precio del petróleo, no sé si dijo algo. Sí, que había caído a $27. Exactamente. Prácticamente yo te diría, Jorge, que ese precio del petróleo va a ser un precio, no te digo que ya es el piso, puede llegar a bajar un poco más, pero bueno. Ah, al respecto, ¿por qué el petróleo bajó tanto? ¿Saben eso? No. El petróleo baja tanto porque en Estados Unidos, que era uno de los mayores importadores de petróleo del mundo, se empezó a explotar, ¿sí?, una tecnología que es muy parecida a lo que sería el shale gas, lo que nosotros tenemos en Vaca Muerta. Sí, sí. Entonces, muchos, a partir de ese momento, Estados Unidos lo que ha logrado es tener independencia energética, vamos a llamarlo así, no solamente que se autoabastece de energía, sino que exporta también. Entonces, empezó a sus vehículos a meterle shale gas y el petróleo que le sobra se lo vende al mundo. De ahí que el con lo cual, la ley de oferta y demanda, de ahí que el petróleo por eso está bajando en el mundo. Bien, bien. Con la crisis internacional que trae aparejado esto, ¿no? Exactamente. Está claro. Bueno, vamos a algo que me está llamando la atención y nosotros lo veníamos diciendo y en algún momento dijimos, bueno, a ver, ¿cómo es esto? Venimos hablando de cómo viene la temporada turística. Y venimos hablando de la cantidad de argentinos que hay en Brasil, la cantidad de argentinos que hay en Uruguay y la cantidad de argentinos que hay en Chile. ¿Sí? Chile estaba viviendo una de sus mejores temporadas de verano gracias a los argentinos que cruzan la frontera, ¿no? Ahora, la realidad es esto. El peso argentino, el hasta ahora roca, ¿sí? Y no, no nos vamos a meter en la discusión si la ballena está acostada, está parada, ni nada por el estilo. ¿Sí? Se devaluó un 40%. Eso es así. Ahora bien, cualquier libro de economía indicaría que en un país en el que la moneda pierde ese valor, lo que sucede inmediatamente es que aumenta el turismo interno y baja la salida al exterior. ¿Por qué? Porque la salida exterior es más caro. Entonces, en la Argentina, evidentemente se rompe todas las reglas porque esta hipótesis tampoco se cumplió. Claro. Es decir, ¿por qué? Con un dólar más caro, Búzios, Punta del Este, volvieron a ser el reinado de los argentinos, mientras que en la costa atlántica, como nosotros venimos hablando, Jorge, hay una vacancia que ronda el 30%, a pesar de que la segunda quincena de enero viene mejor que la primera. Ajá. Entonces, la cuestión es que son varias las razones. A la devaluación del peso se le suma la salida del cepo con la eliminación de las retenciones y el movimiento internacional que fortaleció la moneda norteamericana. Todo esto cambió el mapa de los destinos a los que más conviene viajar con un nuevo dólar libre, vamos a llamarlo así. El impacto de la eliminación de esa retención, de ese 35% que te cobraban, juega un rol y un rol importante. Para todo el universo de viajeros que pagaba con la tarjeta y le recargaban el 35% y no podía recuperarlo, la devaluación efectiva a la hora de subir un avión es solamente el 5%. Es decir, no se devaluó tanto. Si a eso se le suma que el real, la moneda brasilera, se devaluó por encima de ese porcentaje, el turista argentino sale ganando al llevar dólares y cambiarlos por reales allá. Brasil es por eso el ejemplo más claro. Para quien pagaba el cargo y no lo recuperaba, comprar un real le costaba 4,6 pesos. ¿Sí? ¿Cuándo? El 12 de enero del 2015. Al otro día le costaba 3,4 pesos para hacerse de un billete brasilero. Con lo cual, con lo que aumentó el dólar por la devaluación, la baja de la eliminación del impuesto, todos los que se abarataron los países de la región, lo ganó el turista, y con Brasil eso ya se sentía en la última etapa del 2015 y se consolidó este año. Entre los otros destinos baratos, ¿qué quedó? Quedó Uruguay, que el año pasado comprar un peso de ese país costaba 0,50 pesos argentinos, es decir, 50 centavos, y este año cuesta 45 centavos. en México. En enero del 2015, para hacerse un peso mexicano, costaba 80 centavos argentinos, mientras que este año cuesta 77 pesos. Repito, ¿esto por qué? Por la devaluación del dólar en la Argentina, la devaluación del dólar en el otro país y la baja del 35% del recargo. En Colombia se repite la historia, el peso se devaluó, pero para que los viajeros, esa devaluación que hubo en enero con este gobierno de Cambiemos, parecen ser para el viajero internacional nada más que buenas noticias, y es por eso que las noticias son que hay, por ejemplo, 1.200.000 argentinos veraneando en Florianópolis, donde la mayoría están pagando con tarjeta, y eso es lo bien, que me había llamado la atención. Bien, bien, bien. ¿Qué otro tema tenemos, Gabriel? Acá nos preguntan, si querés, un oyente pregunta al 1562-1866, nuestro querido amigo José, tómese un mate, mientras yo le leo de Loma Negra, José, no sé si estará trabajando en la fábrica, o estará en su casa de vacaciones, dice, ¿cuánto es la tasa de interés de los plazos fijos? Nos pregunta José al 1562-1866, que podría poner WhatsApp, José, ¿no? ¿Por qué? Podría ¿por qué? Poner WhatsApp. Yo no tengo WhatsApp tampoco. Mensaje de texto. ¿No tiene de vuelta WhatsApp usted? No. No. Pero, qué antiguo. No. Qué antiguo. Usted y José son una antigüedad. A mí me gusta hablar por teléfono, nada de mensajito. Háblame. Pero háblame. ¿Qué cosa? Quiero escuchar la voz. Qué cosa antigua. Bueno, vamos a hablar de tasa de interés. Para José y para todos los oyentes, recordemos, bien, vamos a hacer un poco de historia. Nosotros venimos diciendo que este gobierno, a diferencia del anterior, no va a usar el tipo de cambio como para nivelar la economía en sus niveles macro, sino que va a usar la tasa de interés. Como había que secar la plaza, las primeras emisiones de lo que se llaman las LEBAC del Banco Central, el gobierno lo llevó a niveles del 38%, lo que trajo aparejado automáticamente que los bancos subieran la tasa de interés, que se ubicó, para los plazos fijos, que se ubicó en torno al 30%. ¿Sí? A ver, hay bancos públicos que tienen la tasa hoy al 30%. En algunos bancos privados la tasa está cerca del 30%. Te pagan algún puntito más, por supuesto, no solamente por el monto, sino también por el plazo de tiempo que lo dejes. Bien, de esto estamos hablando, Jorge, de principio, mitad de enero, está claro, ¿no? Exactamente. Después de esa emisión del 38% de esas letras del Banco Central de la República Argentina, el gobierno, o sea, el banco, a través del Banco Central, que repito, va a usar la tasa de interés para regular la economía, en las emisiones siguientes fue bajando la tasa de interés paulatinamente. Fue luego del 36 y llegó hasta el 34. Porque quiero hablar del titular de uno titular de hoy, Jorge, que no sé, no me acuerdo si lo diste. Llegó hasta el 34. Algunos bancos, en especial los privados, repito, en especial los privados, corrigieron la tasa de interés de plazo fijo hacia la baja. No mucho, está claro, ¿no? Pero le digo a José, hoy las tasas de interés están con un piso, le diría, del 25% y en algunos bancos siguen pagando el 30%. Tasas de interés que son para aprovechar. ¿Por qué? Porque me imagino yo que tasas de estos niveles no pueden durar para siempre. Con lo cual, van a estar en estos niveles enero, febrero y marzo seguro. Después me daría la impresión que tendrían que bajar. Ahora, ¿qué pasó ayer, Jorge? A ver. El Banco Central de la República Argentina hizo una emisión de estas letras. La tuvieron que declarar desierta, Jorge, no se presentó a nadie. Mira vos. Entonces, la pregunta hoy es, ¿qué pasó? ¿Por qué no se presentó nadie? Porque ya no están convalidando tasas que la haya bajado tanto a niveles del 32-34 y espera rendimientos más altos. Porque la crisis internacional les está pegando, cosa que es cierta. Porque están esperando que este gobierno termine de anunciar las medidas que tiene que anunciar. Porque hasta ahora solamente fin del cepo y devaluación en materia económica, nada más. ¿Sí? Falta un montón de medidas. La realidad es que ayer nos llevamos una sorpresa inmensa cuando alrededor de las 4 de la tarde el Banco Central oficialmente declara y dice, declaramos desierta la licitación. Bien. ¿Sí? Entonces, tasa de plazo fijo, piso 25, depende del banco, techo 30 para aprovechar, sí, este es el momento para aprovecharlo. Bien, bien. Bien, Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos vemos el día mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Gabriel Emales, la columna económica, en nuestro En Línea Noticias 89.5 del Sol.